Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Estoy segura que conoces alguna poesía de Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo, mejor conocido como Amado Nervo. Su padre modificó su apellido Ruiz de Nervo a simplemente Nervo y le dio su nombre a su hijo, Amado. Resulté pues Amado Nervo, y esto que parecía seudónimo, así lo creyeron muchos en América, me valió quizá no poco para mi fortuna literaria. ¿Quién sabe cuál habría sido mi suerte con el Ruiz de Nervo ancestral o si me hubiera llamado Pérez y Pérez? Dice el poeta en una de sus biografías autorizadas. Amado Nervo, poeta mexicano, nació en Tepic, pequeña ciudad de la costa del Pacífico, el 27 de agosto de 1870. De acuerdo con datos biográficos, tras la muerte de su padre, el pequeño de 9 años fue enviado por su madre a Michoacán, donde estudió en el Colegio de Padres Romanos. Su educación preparatoria continuó en el Seminario de Zamora, Michoacán, y ahí recibió lecciones de matemáticas, física y lógica, además de una sólida formación literaria y humanística que luego sería evidente en su obra. A los 29 años, Amado Nervo comenzó sus estudios de Derecho Natural, pero la escuela cerró sus puertas al año siguiente. En esa época conoció a una jovencita de 14 años a quien escribió efusivas cartas y poemas. Pero como los problemas económicos que padeció su familia continuaron, se vio obligado a dejar los estudios y regresar a Tepic para ser parte principal en el sustento de la familia. En su interior se fomentó una espiritualidad de la cual se impregnó su producción literaria, en la que hablaba de la existencia humana y del dilema entre la vida y la muerte. El amor verdadero hace milagros, porque él mismo es ya el mayor milagro, decía el poeta. Probó suerte en Sinaloa al ejercer el periodismo, donde escribió sus primeros artículos en Correo de la Tarde. Más tarde decidió trasladarse a la Ciudad de México. Fue enviado entonces como corresponsal del Imparcial a una exposición en París. Ahí conoció al que los expertos denominaron el padre literario de Nervo, Rubén Darío. También ahí se relacionó con literatos y artistas modernos como Oscar Wilde y Leopoldo Lugones. Como el diario le quitó su apoyo, Nervo decidió permanecer en París, desde donde colaboró en publicaciones mexicanas y tradujo algunos libros, pero sobre todo llevó una vida bohemia. Allí conoció también el gran amor de su vida, Ana Cecilia Luisa Daillés. Como poeta consagrado, regresó a México y dio clases de lengua castellana en la Escuela Nacional Preparatoria. En 1905, ingresó en la carrera diplomática como secretario de la Embajada de México en Madrid. Víctima de la fiebre tifoidea, su amada Ana Cecilia murió en el 1912 y se convierte entonces en fuente de inspiración de diversos poemas, entre los cuales está La amada inmóvil, publicado hasta 1922. Oh vida mía, agonicé con tu agonía y con tu muerte me morí. De tal manera te quería que estar sin ti es estar sin mí. Cuando su esposa muere, Amado se queda al cuidado de su hija Margarita. En 1918, es nombrado plenipotenciario en Argentina y Uruguay, enferma de endoenteritis y nefritis crónica, y el 24 de mayo de 1919 muere en Montevideo, Uruguay. Sus restos están enterrados en la Ciudad de México, en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter. Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.